Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Estamos en comunicación telefónica con Delia Escudilla, sobreviviente de prostitución, compañera abolicionista, que vive en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Delia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmen. Mucho gusto una vez más. Después de tanto tiempo, vamos a conversar de nuevo de Orugas y Mariposas. ¿No se llama tu programa? La radio se llama De Orugas y Mariposas y se conecta a través de web en casandras.org. ¡Qué lindo! Contame, ¿qué andás, Delia? Hace mucho que no te llamo. ¿Cómo estás? Estoy como estamos todas las sobrevivientes, las que pudimos salir del sistema prostituyente, que pudimos salir de la prostitución. Hoy yo me reconozco como una feminista abolicionista y combatiente del sistema prostituyente. Pude aprender todos estos años a través de las luchas, a través de las conferencias, a través de leer, a través de tantas cosas, pude ir creciendo en el feminismo, en el abolicionismo, y eso me hizo más comprometida la lucha abolicionista todos los días y viendo cómo se acrecentó la prostitución de las niñas, porque cada vez son más jóvenes, las niñas que se vuelcan a las calles, a las rutas, a las terminales de ómnibus, buscando dinero, obligada por padres, obligada por novios, maridos, novios, amantes, machitos. Y bueno, es una red de nunca acabar. Y entonces, a medida que eso avanza, también avanza nuestra lucha, ¿no? Qué fuerte lo que estás comentando, ¿no? Es muy fuerte. ¿Sabés por qué? ¿Cómo yo pude darme cuenta? A través de mis viajes. Porque cuando sale mi libro, los primeros días del 2018, que se llama Violación Consentida, una autobiografía, fue como un bebé parido, ¿no? Ahí con satisfacción y dolor. Y este libro me llevó a ser invitada por diferentes lugares, diferentes provincias de nuestra Argentina, de la Argentina, y empecé a conocer las realidades de nuestras provincias pobres, donde la ayuda estatal, ni siquiera el compromiso del Estado para que esas jovencitas puedan estudiar llega, entonces lo que pueden hacer es volcarse a la prostitución. Han habido oportunidades en que he ido a provincias muy pobres, por ejemplo, Misiones, Corrientes, el Chaco, y aunque no lo creas, he ido al sur, Añelo, Vaca Muerta, Neuquén, Bariloche, lugares donde están escondidos promiscuos, prostíbulos, donde llevan a nuestras jovencitas menores de edad, traídas de otros países como Paraguay, engañadas, y van a parar a esos lugares para ser explotadas por la gente que está trabajando allí, extrayendo el petróleo de nuestro país. Cuando me dirijo a Misiones, que uno de las provincias que más me dejó con un dolor en el alma y un compromiso, que las niñas son prostituidas a partir de los 8 años de edad por sus propios padres a raíz de la tremenda pobreza que hay allí en Misiones, no en Misiones capital, donde se pueden ver dos realidades, los tremendos autos importados, gente que viene de Brasil, gente que bueno, tiene un buen pasar, consumidores de prostitutas, de putas VIP. Pero vamos al segundo y tercer anillo conurbano de provincia, de Misiones, como Verá, como Puerto Rico, como esos lugares donde desapareció Nina, la niña de la película. Entonces, Me daba cuenta que parecía que estaba caminando por una zona de guerra, ¿no? Las niñas descalzas, hermosas niñas, hermosas mujeres, por eso son los que son más buscados, los países nórdicos. Después me enteré todo el protocolo ese que hacen, las triples fronteras para pasarlas, ¿no? Y ahí me di cuenta de cuán fácil es hacer puta a una niña para convertirla después en la puta grande del futuro. Y bueno, y así fui más comprometiéndome más en la lucha, y por sobre todas las cosas, más comprometida en la lucha abolicionista por el tema de las compañeras de las esquinas. Me di cuenta, yo decía, para un lado tiene que virar esta lucha. Entonces yo decidí comprometerme con el tema de las compañeras analfabetas, como lo fui yo alguna vez, y en el muy gran estado de analfabetismo que hay en las calles, y de vulnerabilidad total, ¿no? Totalmente entrampadas en situaciones que no pueden salir, creyendo que solamente pueden vivir de sus agujeros, boca, vagina. Y ano, ¿no? Y por supuesto siempre el reclamo de un Estado ausente. Este gobierno, mira, yo pasé por muchos gobiernos, todas pasamos por muchos gobiernos, pero nunca como este. Yo digo, este es el más putero. Este es el más putero porque el más proxeneta, porque ha metido muchísima gente reglamentarista dentro del gobierno, dentro del ministerio, dentro del INADI, dentro de la Defensoría del Pueblo, y no empecemos a nombrar porque sabemos que hay un montón de gente conocida, reglamentarista dentro de estos estamentos de gobierno. Por eso fue ese intento de querer reconocer la prostitución como trabajo sexual dentro de la economía popular, que vos lo sabrás, se pudo frenar en pocas horas, lo pudimos frenar gracias a la presión abolicionista y ese tuit de Gustavo Vera, que no es santo de mi devoción tampoco, pero bueno, fue contundente, y lo pudieron frenar. Pero sabemos, nosotras sabemos que la embestida todavía está ahí, está cursando, están siempre agazapadas con sus garras, esta organización, supuesta organización de trabajadoras sexuales, que no es nada más que una ONG, dentro de un famoso sindicato que es la CTA. Yo después fui aprendiendo. Lo que pasa que bueno, como todos sabemos, están subsidiadas por grandes organizaciones transnacionales, lo cual los colectivos abolicionistas no los tenemos. Vos sabés que todo lo que trabajamos es a pulmón, nos cuesta mucho, pero bueno, la lucha continúa y la puja está. Un Estado presente, pero miro para otro lado. Un Estado presente, pero por ahí podríamos dejar que la prostitución, porque estaba estudiando, en este tiempo yo estudié mucho y me formé, ¿no? La prostitución callejera, las putas alegres de las esquinas, como dice Sonia, ¿no? El campo de concentración a cielo abierto, pareciera ser que tiene que ser una postal de todos los países, una postal naturalizado de esas mujeres con polleritas cortas, embarazadas, preñadas, adoloridas, golpeadas, obligadas. Son la postal de todo país, incluyendo nuestro país, ¿no? Sin embargo, detrás de esas mujeres, de esas vidas, de esas mujeres con sus labios pintados de rojo, con su pollerita corta, mostrando sus lolas, sus pobres encantos, tienen una vida de mierda, como las hemos tenido todas. Entonces pareciera que eso no se contempla, ¿no? Las vidas detrás de la puta. Y eso es lo que el gobierno y todos los gobiernos de los países sudamericanos, los meto a todos en la bolsa, y otros países también, porque hablando de países sudamericanos, no te olvides lo que dijo Marta Lamas este último periodo, que la verdad que para nosotros fue una falta de respeto. que hablar así de las mujeres. Y sobre todo, Marta Lamas, que vive en uno de los países más tremendo, más terrible, más violento, que desaparece a las mujeres por ser mujeres. No nos no olvidemos de las muertas de Juárez, las niñas desaparecidas, las mujeres que nunca más volvieron, el tráfico, la trata, el narcotráfico y el tráfico de mujeres. Esta mujer, con todos sus conocimientos académicos y sus cosas, viene a refregarnos que los hombres nos buscan porque son sus esposas frígidas. A los que nosotros le contestamos, yo contesté ahora en un diario digital que va a salir en unos días, que contestamos que los hombres no buscan a las putas porque sus esposas son frígidas, las buscan por querer seguir sosteniendo una simetría de poder y por querer seguir perpetuando la violencia sobre cuerpos mercantilizados. Delia, con respecto al alquiler de vientres, ¿tenés postura tomada? Con respecto al alquiler de vientres, así una onda Ricky Martin y eso, decís vos. Sí, sí, de las personas que alquilan úteros de otras mujeres para tener sus hijos propios. A mí me parece una aberración. Una aberración, pero también está medio ligada, digamos, es como la prostitución, porque las mujeres lo hacen para poder sobrevivir. Estaba viendo, yo conozco la historia de Marley, porque él lo contó. Él, por ejemplo, se fue a Estados Unidos. Ahí está el book de mujeres y cosas. Bueno, él eligió la de una mujer rumana, porque obviamente iba a ser... No, rumana no. Esos países donde son todas rubias. Un país escandinavo. Bueno, países escandinavos. Eligió el óvulo de esa mujer, pero fue engendrado en una mujer de color, una mujer negra. Que la mujer negra era la pobre, la que necesitaba el dinero, que creo que era el tercer embarazo, el tercer embarazo de vientre alquilado. Y entonces, este hombre argentino, blanco, de clase media alta, pagó aparentemente creo que $500,000, pero él cree que hizo un beneficio a esta mujer pobre, creo que era de Wisconsin, Luisiana, todos esos lugares donde son, hay gente de raza, hay negros, ¿no? Pero son americanos. Y así seguramente cree toda la gente que puede comprar vientre que están haciendo un beneficio con esas mujeres. Pero a mí me parece misma violencia, porque ¿sabes lo que es llevar el hijo de otro en tu vientre, es tenerlo ahí 11 o 9 meses y después parirlo, que te lo quiten y bueno, un intercambio por dinero y toda la historia? Y a mí me parece que es una cosa muy egoísta de parte de la persona que lo compra, digamos, y una aberración contra las personas que usan ese dinero para sobrevivir. No, yo lo como la pornografía, más o menos lo identifico así, de la misma manera. Misma situación, misma violencia contra las mujeres. Elia, con respecto a tu libro, contame, ¿cómo lo estás comercializando? ¿Cómo se accede al libro? Si querés hacerme una breve reseña de qué trata tu libro y después, mira, ¿cómo se accede a él? Dale, el libro fue parido en tres etapas, ¿no? Porque yo quise hacer una autobiografía para que se vea también cómo el sistema a lo largo de la vida de una mujer pobre la va construyendo y la termina siendo puta, ¿no? Primero con la pobreza paupérrima, la pobreza tremenda que yo pasé en mi Chaco natal, hija de una mujer de muchos hijos, nosotros vos sabés que somos 17 hermanos en total. Pobres, todos pobres, descalzos, sucios, en el barro, en un abandono total. De ahí es donde yo surjo con esta rebelión que me mantiene parada hasta hoy. Y bueno, de esta niña explotada, de esta niña que a los 7 años tuvo que trabajar, cosechar algodón, cargar largos pesos en su en su cuerpito, que después, bueno, me enfermé, tachos de agua y ser golpeada y ser explotada y ser abusada a los 9 años por mi padrastro. Yo quise volcar todo eso en el libro, porque... Y después, bueno, ¿no? La avenida a Buenos Aires, una vez que tuve el DNI, el meterme en cama adentro, como lo hacen con muchas niñas, pero yo, mi constante rebeldía, a los poco tiempo me hizo escaparme de esos lugares. Bueno, todo eso va relatando el libro, ¿no? Hasta que, bueno, me caso, muy joven, me quedo embarazada, tengo mis 3 hijos. Y me caso con un chico que era violento, golpeador, alcohólico, ausente, y bueno, todo esto que ya se sabe, ¿no? Y mi constante rebeldía de que algún día todo eso iba a cambiar. Mis deseos de estudiar estaban siempre latentes. Yo creo que la parte más rica del libro es que la gente primero tengo una devolución así, ¿no? La gente primero llora de esa pobreza, de esa niña maltratada, abusada, bla, bla, bla, bla, bla, la mujer golpeada, bla, bla, bla, bla. Y después, cuando yo me logro separarme, me separo ante la última paliza, y ahí es donde hago yo el quiebre este de poder surgir, empiezo la primaria, la secundaria, y este ahí donde aparece el tema de la necesidad extrema, la necesidad de comer, el proceso económico social que vivía el país en aquel momento, y mi llegada a la esquina, ¿no? Y en medio del estudio yo me convierto en una puta más de la puta esquina. Pero había algo que me sacaba del común de las putas. Si bien mis compañeras tenían un alto grado de analfabetismo pobre, la mayoría, que eran de provincia, muchas eran paraguayas, y vos sabés que en Paraguay hay un alto grado de analfabetismo, no dicho por mí, sino por una activista paraguaya, como que marcaba la diferencia porque yo estudiaba, ¿no? Y no obstante, no dejó de marcarme la prostitución, porque eran muchas cosas las que yo hacía. Era pararme en la esquina, permitir ser violada consentidamente, y después venir, estudiar, ocuparme de los chicos, cuidarlos, darles de comer, alimentarlos, educarlos, saber que estaban bien. Y así terminé la secundaria y así me metí en la carrera de psicología social, ya con mi cuerpo que estaba diezmado. Yo no me daba cuenta hasta más o menos el 2004, más o menos, que yo me alejo de amar, porque los juegos de amar dejaron de gustarme. Esos juegos que todavía hoy lo practican seguramente, aunque hoy están haciendo otro tipo de autocuidados, según ellas, por internet. Ya no hay más reuniones para poner el forro al pene de madera, sino que todo es más, el cuidado es más virtual, según ellas, ¿no? O sea que alejarte de amar te permitió a vos salir de la prostitución, pensarte desde otro lugar. Claro, alejarme de amar me permitió empezar a pensar desde otro lugar, pero todavía no pude dejar la calle. Pero ya con otro pensamiento, con otra visión, y eso fue lo que me fue fortaleciendo, y me fui viendo como lo que era, ¿no? Una víctima de muchas cosas. Víctima primero de un sistema que me obligó de alguna manera a prostituirme. Por eso yo digo ninguna, como Sonia dice, ninguna mujer nace para puta, yo digo ninguna mujer nace para ser prostituida. El libro, bueno, atraviesa todo lo que es, una vez que atraviesa toda mi adolescencia, empieza donde yo me caso, tengo los niños, bueno, después de una, ahí es donde yo quise tocar la parte de violencia conyugal, la parte de violencia de género, que también fue tremendo. Yo no quería sortear esa parte de la violencia de género, porque yo sé que hay muchísimas mujeres que pasan por violencia de género y no saben cómo salir. De hecho, en los lugares donde he ido, y el libro ha sido muy, muy consumido, después me han escrito y me dicen, mira, yo no fui prostituida, pero que mi marido me cagó a palos a morir. Entonces, por eso yo no quería sortear esa parte de la violencia de género, porque no era muy importante para mí. Después de eso, sí, ya nos adentramos en lo que es la prostitución, cómo llegué, cómo caí, cómo me decidí quedarme, en los años que estuve, cómo me afectó mi paso por amar, la extirpación del útero, sangrante, con ese quiste. Entonces ahí como que la prostitución nos va quitando cosas, inclusive nos quita tantas cosas que nos quita cosas, partes de nuestro cuerpo, ¿no? Pero literalmente. Y hago todo un raconto de cómo me iba afectando lentamente la psique y las emociones, cómo me fui enfermando. Y la salida traumática, con el brote psicótico y bueno, y después la lenta mejoría con un montón de gente que me ayudó. Y por supuesto después la frutilla de la torta es la encontrar a Graciela Collantes, encontrar a las compañeras ya en el abolicionismo, ya en la lucha por el abolicionismo. Todavía hay mucha deuda. Bueno, realmente el libro explota donde ya empieza mi militancia feminista abolicionista. Pasa también por un periodo que yo no lo quise dejar pasar, porque también fue importante el periodo donde yo conozco el evangelio, mi hijo se casa con una jovencita que era hija de mis pastores, y bueno, nace el bebé, un conflicto, que hoy sí ya estamos bien, tenemos una relación buena. Y el libro finalmente es un legado para las futuras generaciones, porque se es muy, muy consumida por la jovencita. La verdad que las chicas lo compran y después, bueno, después me hacen unas devoluciones divinas, gracias por tanto, gracias por abrirnos la cabeza, mira, se lo presté a mi prima, que mi prima está pensando en prostituirse, porque la verdad que, bueno, me devuelven historias tremendas. Y bueno, yo digo que sirve para algo y que bueno, que todo lo que me haya pasado a mí y que aún hoy me pasa, porque las secuelas continúan, no haya sido en vano. Y bueno, estoy en vías de hacer el segundo libro, ¿no? Vamos a ver con esta pandemia y esta falta de recursos, que vamos a ver que se va a llamar De la violación a la rebelión. Bueno, ¿y dónde se puede conseguir tu libro? En mi libro lo vendo yo en forma personal. En esta pandemia pensé que no se iba a poder conseguir, no se iba a poder vender, no lo iba a poder comercializar, estaba loca en un principio. Pero después empezamos a buscar recursos, como todas, ¿viste? Después pasó el periodo ese. De hecho, lo envío a todo el país. Ahora mismo envié dos a Ushuaia, Tierra del Fuego. ¿Y cómo se conecta con vos? ¿A qué dirección tiene que escribir, llamar? Mira, la persona que se quiere conectar conmigo es muy fácil. Me habla a mi Facebook o directamente al celular, que después vos si querés lo pasás. Si es enviado a otras provincias, es enviado por correo argentino, que no es muy caro, digamos, el envío. Generalmente, si es, ponele que es a tu provincia, se juntan dos o tres compañeras, hacemos un solo paquete y el costo del envío es el mismo, entonces le sale barato, más barato. Y de esa manera es que estamos trabajando. No te digo que estoy como el año pasado, que estuve a full, que viajé a otros países, viajé 3 veces a Montevideo, a Uruguay. Bueno, pero es la pandemia, ahora no puede viajar nadie. Bueno, es así como estamos. Placer escucharte nuevamente, ver tu fortaleza, ver que estás tan entera, tan luchadora. Todas estamos aprendiendo todo el tiempo. Nosotras no aprendemos mucho de las experiencias de ustedes. Así que, bueno, muy agradecida. Seguimos en contacto. Hasta la próxima vez. Seguimos en contacto. Muchas gracias, compañera. Yo hace mucho digo, le voy a hablar a la compañera de Casandras, porque así hablamos de nuevo, porque en aquel momento yo me acuerdo que era nuevita. Bueno, después con los años fui adquiriendo más conocimientos y la lucha se hace más fuerte y con encontrar compañeras y saber que una compañera pudo terminar la primaria, que una compañera, bueno, pudo dejarlo con muchos sacrificios, pudo entender, porque no es fácil, ¿no es cierto? Llegar a la calle es fácil, pero dejarlo es difícil. Es difícil, claro. Pero en AMADH se puede lograr un montón de cosas. La verdad que yo me saco el sombrero con Graciela Collantes. Y también le agradezco mucho a la organización 13 Rosas, Razón y Revolución, que fueron los que se pusieron al hombro el hecho de editar el libro, que bueno, estamos todavía trabajando con esto. Y bueno, doy gracias a toda la gente que me ha seguido, que me ha acompañado, que me hizo conocida, que la verdad que traspasé fronteras. Yo la verdad que nunca pensé que este escrito, Parate en la Esquina, iba a ser traducido y que iba a conocer a Rosa Cobovedia, que iba a estar en congresos internacionales y a conocer a Amelia Tiganus, conocer a Inger Burkraus, a compañeras de Puerto Rico, a compañeras mexicanas, la verdad, chilenas. La verdad que esto de transitar esta lucha me ha hecho conocida y me ha hecho estar con personalidades que también han pasado por lo mismo y estamos en la misma lucha siempre. La prostitución no es trabajo y que abolir es resistir. Muchísimas gracias, Elia. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas. En el aire de la web, desde Casandras. Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.